La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el doctor Gastón de Stefano, neumonólogo de INEVA, para que nos cuente sobre una enfermedad que, bueno, está teniendo mucha relevancia en Argentina. Precisamente el pasado 21 de noviembre se conmemoró el Día de la EPOC. Quiero que nos cuentes de qué se trata esta enfermedad, doctor de Stefano, y bueno, y cuáles son los métodos para tratar de paliarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. Mira, la enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación en la vía aérea, principalmente en los bronquios, con una destrucción de los alvéolos, que es donde se hace el intercambio gaseoso del aire con el dióxido de carbono que eliminamos. La causa principal de esta enfermedad es el tabaco, ¿sí? El humo del cigarrillo. Tiene una alta prevalencia para la poca difusión que tiene. Es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. Estamos hablando de que aproximadamente mueren por año a nivel mundial 3 millones de personas. Y se estima que tanto la prevalencia como la mortalidad van a seguir en aumento. Creo que más o menos para 2030 se estima que pueden haber alrededor de 4 millones y medio de personas muertas por año debido a esta enfermedad. Ajá. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo una persona se da cuenta o cómo se puede diagnosticar que tiene EPOC? Los síntomas principales son la tos, la expectoración y la falta de aire. Esos son los síntomas principales de la enfermedad. Generalmente son síntomas solapados, comienzan de forma muy solapada y son síntomas crónicos. Que lo que pasa acá es que generalmente el fumador le resta importancia. Tiene esa tos matinal, con relación más con irritación por el cigarrillo, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Ya cuando el paciente fumador comienza con tos, es que algo está pasando, tienen que ir a consultar al médico. Debido a que hay un retraso en la consulta de los pacientes y con la poca información que hay, muchas veces los pacientes llegan en algún estado avanzado a la enfermedad, otras veces no. La forma de diagnosticarla principalmente es con un estudio muy sencillo, que es la espirometría. Es un estudio que consiste en donde el paciente lo único que tiene que hacer es soplar. Es un estudio que no es invasivo, rápido, en 20-30 minutos el estudio se puede hacer. La mayoría de los hospitales tienen los espirómetros para realizarlo. Así que el diagnóstico se hace con este método. Y en base a eso, la podemos clasificar la enfermedad desde leve hasta muy severa, de acuerdo al grado de obstrucción que demuestra la espirometría. Claro, la falta de aire, además también este síntoma de agitamiento, ¿no?, de falta de aire, también va generando después otros problemas, como puede ser el problema cardíaco, ¿no? Por supuesto, la falta de aire al comienzo, los pacientes empiezan a sentir que, por ejemplo, suben un piso por escaleras y empiezan a tener falta de aire que antes no tenían. Claro. Entonces, es eso más o menos lo que empiezan a... Generalmente la falta de aire los asusta un poco más que la tos. Sí. La tos la toman como algo más normal, en cambio ya cuando el paciente tiene disminuido o falta de aire, el paciente va a la consulta. A su vez, también, a veces lo que en cualquier paciente fumador, el riesgo cardiovascular también está elevado. Entonces viene de la mano muchas veces. Una vez diagnosticada la enfermedad, ¿cómo se puede tratar? Realmente el tratamiento de elección es la cesación tabáquica, primero y principal. Si el paciente deja de fumar, va a cambiar el curso de la enfermedad. Eso es lo primero que hay que apuntar, que el paciente deje de fumar. Porque el paciente sigue fumando, la enfermedad avanza, o sea, no tiene cura la enfermedad. Entonces lo que hay que tratar es de controlarla y frenarla. Se frena o se detiene o se lentece un poco la evolución cuando el paciente logra dejar de fumar. Si no, la enfermedad sigue avanzando. Y los síntomas se tratan principalmente con broncodilatadores o inhalada, que a veces pueden venir asociados o no con corticoides inhalados, de una aplicación diaria o dos aplicaciones. Hay un montón de modelos que lo que hacen estos tratamientos es que el paciente tenga menos síntomas, se siente un poco mejor. No frena la enfermedad, ¿sí? Lo que va a frenar la enfermedad es que el paciente deje de fumar. y asociado a los broncodilatadores, lo que también se puede hacer es rehabilitación pulmonar, ¿sí? Que los pacientes entren en un programa de ejercicios respiratorios, esto siempre indicado por médicos y kinesiólogos especialistas, para mejorar la calidad de vida de ellos. Claro, pero igualmente es una enfermedad que una vez que se declara, es decir, es imposible poder curarla, como que dice, hay que tratar de paliarla. Esto queda muy claro. El 21 de noviembre, ¿por qué se tomó como el día de la EPOC? Es decir, se tomó como un día para concientización de la gente, ¿no? Más que nada. Así es, sí, es mundial. Es una vez por año que lo hacen, generalmente van cambiando, es el primer miércoles o el tercer miércoles de cada mes de noviembre por año, y es un día más que nada conmemorativo a nivel mundial para crear conciencia. Porque recuerden, yo siempre digo lo mismo con respecto a lo que la poca difusión de la enfermedad, para la alta mortalidad que tiene. Sí, sí. Cuando nosotros a veces hablamos de espirometría, a veces la gente no conoce, la población en sí no conoce esta palabra. Y si nombramos el test de alcoholemia, la mayoría de las personas conocen lo que es el test de alcoholemia. Sí, sí. Lo comparo porque son estudios que a veces comparten algo de similitud porque el paciente sopla. En ambos estudios tiene que soplar. Sí, sí, sí. Y lamentablemente muere más gente por EPOC que gente por accidente. El tema de la contaminación y esas cosas también puede producir EPOC, la contaminación, la gente que trabaja quizás en lugares que hay mucho polvillo, en minería o casas así. Totalmente. Sí. Totalmente. Es menos frecuente ¿sí? que la exposición al cigarrillo, pero también lo que es la polución ambiental o los lugares donde tienen una mala ventilación, lugares de trabajo donde hay mucho polvo, también pueden desarrollarlo, que es algo menos frecuente que el daño principal que genera el humo del cigarrillo. A veces en los países desarrollados donde utilizan la leña o el carbón de leña para cocinar, eso también predispone bastante a pacientes, principalmente mujeres y niños, que puedan desarrollar el EPOC. Lo mismo que tabaquismo pasivo, niños que están que se crían en un ambiente donde los padres fuman durante varios años, bueno, a lo largo de la evolución pueden también tener el riesgo de desarrollar la enfermedad. Doctor Gastón de Estéfano, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El programa médico obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el programa médico obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.